el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, nuestra paz, la voluntad de Dios. ¿Cómo espera Dios que tenga paz en mi corazón o que usted tenga paz en el suyo cuando en todas partes hay avaricia, corrupción política, ira, hostilidad, guerra, matanzas, enfermedad, males, duda, violencia doméstica? Con la idea de vivir seguros, ¿cómo esperamos tener paz en el corazón cuando estas cosas forman nuestro entorno? Y entonces una pregunta, ¿es en verdad posible vivir en una sociedad como esta, en un mundo como este, y verdaderamente experimentar paz genuina en el corazón? Bien, es una buena pregunta. Otra pregunta es, ¿a quién podríamos acudir para descubrir ese tipo de paz? El tipo de paz que nos permita ser estables, fuertes y confiados justo en medio de las tormentas más difíciles de la vida. Yo sé la respuesta a esa pregunta. No solamente he caminado, sino que camino, como muchos de ustedes, por tormentas, dificultades y pruebas, donde nuestra fe es probada, nuestra paz atacada, y Satanás conspira para desviarnos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y a pesar de todo eso, Dios nos ha prometido paz. Él hace posible que vivamos, soportemos y atravesemos las dificultades en la vida con un sentido de tranquilidad y quietud y calma en el interior. Y la gran pregunta es, ¿sabe cómo hacerlo? Es decir, ¿tiene el tipo de paz que es real? ¿Tiene el tipo de paz que lo mantendrá estable, fuerte y confiado, sin importar lo que vea, sin importar lo que sienta y sin importar lo que otros digan? ¿Tiene esa paz? De eso quisiera hablar en este mensaje. Vaya entonces, por favor, al capítulo 14 de Juan. Este mensaje se llama Nuestra paz, la voluntad de Dios. Dios desea que nosotros tengamos paz en la vida, no de vez en cuando, sino continuamente. El capítulo 14 de Juan es el capítulo de consuelo en la Biblia. Es muy alentador y es reconfortante. Y si recuerda que Cristo está hablando con sus discípulos la noche previa a su crucifixión, no hay un ápice de confianza ni de paz en ninguna parte, excepto en su corazón, e incluso él está afligido. Y vea lo que dice la Biblia. Leeremos solo dos versículos de este capítulo, pero volveremos a otros. Comencemos en el capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Luego quisiera que vaya hasta el versículo 27. Jesucristo dice, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una de las cosas más reconfortantes sobre este momento de angustia es saber que Jesucristo está consciente de nuestra aflicción y consciente de nuestro deseo de paz y de que la buscamos. También estaba al tanto del afán y del ansia y de la congoja de pasar por este difícil momento en la vida de sus discípulos, porque lo que sucedía aquí era esto. Se enfrentaban a tres de los días más difíciles y oscuros que ocurrirían en este lugar. Cristo iba a ser crucificado e iba a ausentarse, al menos en sus mentes, por un tiempo. Su estrella guía ahora sería arrebatada y no sabrían cuál camino tomar ni a dónde ir. Y no solo eso, su fe estaba siendo sacudida porque como alguien que dijo, «Yo soy el Mesías», ahora hablaba de ser asesinado por alguien más. ¿Por los fariseos y los saduceos? Su mundo iba a derrumbarse. Era un momento increíble para ellos. Un tiempo increíble porque todo lo que habían creído y la persona que seguían se preparaba para dejarlos y caería en manos de quienes querían asesinarlo. Y escuchen lo que dijo Cristo. Muy importante esto que dijo. Les dijo, no se turbe vuestro corazón. Bien, antes de traducir esto de otro modo, recuerde esto. Si me escucha, diga amén. Muy importante este mensaje. Cuando les dijo a todos, no se turbe vuestro corazón, inmediatamente les decía, tienen una opción. Tienen la opción de tener paz en su corazón, o la de ser vencidos por sus problemas, hundirse en la tormenta o no. La misma opción es cierta para nosotros. Cuando él dijo, no se turbe vuestro corazón, lo que decía es esto. No permita que se turbe más su corazón. No permita que se turbe, aterre, perturbe su corazón. No les estaba diciendo que tener alguna clase de conflicto fuera incorrecto, o que fuera pecaminoso o malo. Y hay gente que cree que cualquier corazón afligido, cualquier preocupación o duda, todo eso es pecado. Y si en verdad cree en Cristo, no tendrá nada de eso. Pues eso es, primero que todo, antinatural y segundo, ni siquiera es bíblico. Porque Cristo mismo pasó por un momento muy difícil y aquí está atravesando un momento difícil sabiendo que lo negarán, que será traicionado y que lo dejarán solo esa noche. Así que dijo, no permitan que su corazón siga turbándose. ¿Nos turbaríamos si viéramos que se avecina un desastre? Claro que sí. La cuestión no es si habrá problemas en nuestra vida o no. La cuestión es cómo respondemos. Y quisiera que vea en este pasaje que él hace una oferta y una promesa de paz. Mire, es la voluntad de Dios. Es su propósito, es el plan de Dios que nosotros experimentemos paz en la vida. Pues, ¿quién, por ejemplo, se siente atraído por alguien que está deprimido, siempre se está quejando, siempre habla de lo mal que están las cosas, sus finanzas, su trabajo, su ropa, su casa, su auto, su esto, lo otro? A nadie le atrae eso. ¿Bien? Lo que dice Cristo, a partir del versículo 27, escuche, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, dice, no se turbe vuestro corazón, y además dice, ni tenga miedo. Bien, pensemos en esto un momento. No sé lo que enfrenta en la vida. No sé cuál valle pareciera tenerlo ensombrecido por completo. No sé qué amenazas y miedos experimenta en la vida. No sé quién lo rechazó o por cuánto, o lo que experimenta en cuanto a pérdida en su vida, pero de algo estoy seguro. El Señor Jesucristo lo sostendrá. Le dará una paz cuya calidad, cuyo poder lo sustentarán, fortalecerán y le permitirán pasar por ahí en victoria, confiado, no importa quién sea ni cuál sea el carácter de esa tormenta. Mire, los discípulos pasan por un momento difícil, pero Cristo dijo, no se turben más. Y si nos pasa lo mismo, ¿qué nos dice? No se turbe vuestro corazón. Problemas, sí. Miedos, sí. Estas cosas nos vendrán. Pero no tenemos que vivir ahí. Podemos pasar por encima, más alto, ir más allá, si elegimos tomar una decisión muy sabia. Y al considerar la Escritura, hágase esta pregunta. Bueno, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para tener ese tipo de paz? ¿Qué necesito hacer para tener esa paz? Hagamos otra pregunta. ¿Cómo se experimenta ese tipo de paz? Me dirá, bueno, y puede sugerir formas. ¿Y por qué no tiene paz? Mire, solo hay un camino, y esto es muy difícil de entender para tanta gente. Solo hay una manera. Es en una relación. Y fuera de esa relación no hay paz, no puede haber paz. Y quizá crea en muchas cosas diferentes en la vida. Quizá haya buscado y seguido diferentes sectas o religiones o cualquier otra congregación. ¿Sabe por qué sigue buscando? Porque no ha hallado paz genuina y real. Ya que la paz llega en una relación con la persona del Señor Jesucristo. Vea su vida por un momento y formúlese esta pregunta. ¿Puede decir como el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré? ¿Puede decir que despierta por la mañana con paz en el corazón? ¿Puede decir que en su profesión tiene paz porque hace lo que Dios lo llamó a hacer? A pesar de lo malo que se le presente, las dificultades y el dolor, ¿tiene paz en medio de todo eso? Oh, sí, hay un trauma en ese momento. Pero hay algo en lo profundo que se levanta para tomar el timón de su vida. Y sabe, en ese breve momento, voy a sobrevivir a esto. Podré atravesar todo esto. Alguien en el interior le susurra esa sensación de seguridad. Estoy aquí. Estoy disponible. Siempre estoy aquí y te ayudaré a superarlo. ¿Puede decir eso o tiene que volver a su propia manipulación, tratando de descubrir cómo funcionará? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo experimentamos esa clase de paz? Quisiera que vea dos o tres pasajes de la Escritura. Quisiera que me acompañe, por favor, recordando que él dijo, mi paz os doy, vaya al capítulo 16 de Juan, un momento, porque todos estos capítulos 13, 14, 15, 16 son del discurso del aposento alto. Escuche lo que dijo en el versículo 33. Estas cosas, las cosas de las que había hablado, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, en mí tengáis paz. ¿A qué se refiere? Fíjese bien en esto. En mí tengáis paz. Cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, es como si el Padre nos hubiera puesto en una relación estrecha con su Hijo Jesucristo, es decir, Jesucristo vive en nuestro interior, y ahora estamos en Él. Y dice que al permanecer en Él, y Él permanecer en nosotros, dice que llevamos fruto. Si el pámpano permanece en la vid, la savia corre por la vid y así produce el fruto. En cada creyente habita el Señor Jesucristo. Escuche. Habita en nosotros el Señor Jesucristo. Y quisiera que me acompañe a Efesios capítulo 2. Vaya entonces, por favor, a Efesios capítulo 2. Vea lo que dice Pablo. Porque al hablar de nuestra relación con Cristo, dice esto en el versículo 14 al describir lo que pasó en la cruz y cómo Cristo hizo posible que la barrera fuera derribada y ahora cualquiera que crea en Él puede ser salvo. Escuche lo que dice. Dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz. Al vivir en nuestro interior es nuestra paz. Vayamos a Colosenses capítulo 2 un momento. Colosenses capítulo 2, y quisiera que vea un par de versículos aquí. Cristo vive en nuestro interior. ¿Recuerda lo que dijo? Mi paz, ¿de quién es esa paz? Es la paz que Cristo tiene para dar. Y Él tenía una relación perfecta con su Padre. Escuche lo que dice en el capítulo 2, versículo 9. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad o Divinidad. Y vosotros, en su relación con Él, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto es lo que dice, que cuando tiene a Cristo, lo tiene todo. Escuche bien, vea esto. Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, Él, el Señor Jesucristo, que es nuestra paz, vino a vivir en nuestro interior y vive su vida mediante nosotros en la presencia y el poder de su Espíritu, de modo que cada uno de los creyentes, vea esto, tiene toda la paz que necesita, la cual se le dio en el momento que creyó en Jesucristo como su Salvador, porque tiene a Jesucristo viviendo en su interior y tiene su paz. Mi paz os doy. Este es el error de las personas. Creen que Cristo está en el cielo y que nos envía esta paz como si nos enviara algún regalo. No. Escuche, cuando lo tiene a Él, la paz os dejo, mi paz os doy. Dios dice, cuando tiene a Cristo lo tiene todo. Él es nuestra paz. El Cristo que vive en nuestro interior. Todo se encierra en una relación. Es gracias a nuestra relación con Cristo que tenemos esta paz. Escuche, una cosa es tener el regalo de la paz en usted y algo más es experimentarlo. Otra cosa es disfrutarlo. Otra cosa es hacerlo presente en su mente y su corazón cuando la tormenta llega a su vida. Él está ahí. Si cree en Él como su Salvador, está ahí. Toda la paz que necesite vive y permanece en su interior. Pero si no lo sabe, estará viendo alrededor y se aferrará a otras cosas buscando paz. Él ya está ahí. Hay mucho más que eso, pero ahí comienza. Comienza en una relación. Él dice en el capítulo 16, en mí, dice, en mí tengáis paz. En el mundo puede tener una relación, pero intente relacionarse con el mundo y hallar paz ahí. No la hallará. Hallará tribulación, angustia y desilusión. En una relación personal con Jesucristo, encontrará paz. Esa es la primera parte. Pero hay más que eso. No solo debo haber creído en Él como mi Salvador, sino que debo estar dispuesto a creer que la paz que Él promete y que ofrece es mía con solo pedirla en cualquier momento. Él dice, no se turbe vuestro corazón, creed en mí. Mi paz os doy, creed en mí. Me iré, pero creed en mí. ¿Y qué quiere decir lo siguiente? Le pedimos, le damos gracias. Escuche, demostramos lo que es absolutamente cierto. Tenemos su paz. Aceptamos por fe la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Y sabe qué pasa? Una vez que reconoce que su paz está en su ser, no tiene que ceder a sus circunstancias, no tiene que rendirse y renunciar. Declare con la simple fe de un niño, Señor Jesús, dijiste que me has dado tu paz. Acepto como verdad tu paz en mi corazón y tu tranquilidad para serenar mi corazón en medio de esta dificultad en mi vida. Esa es la segunda parte. Primero, la relación debe estar ahí o nunca tendrá paz. Segundo, debe creerle, debe confiar en él. ¿Le ofrecerá algo y no se lo dará? ¿Le hará una promesa y no la cumplirá? No lo hará. Mi paz os doy. No como en el mundo. Es un regalo. Y escuche, vino a habitar en su corazón parte de lo que trajo. Mire, consigo fue paz. ¿No dice la Biblia que el fruto del Espíritu que está en nuestro ser es amor, gozo y paz? Mire, toda la paz que pueda necesitar está ahí potencialmente, al aceptarla, creerla, pedirla y vivirla. Pero hay un tercer punto muy importante, escuche con atención. Aquí es donde mucha gente falla. Una cosa es que yo tenga una relación con Jesucristo, por la cual mi pecado es perdonado y soy salvo, y soy hijo de Dios, y que luego, además, le pida que me conceda paz en el momento de angustia. Señor, acepto por fe lo que me prometiste. Dijiste que si pido algo en tu nombre, me lo darás, y me prometiste concretamente paz para los momentos duros de la vida. Te doy gracias, te creo, lo acepto en este momento. Pero hay un tercer punto que es muy importante. Esa relación debe construirse no solo con fe, sino también con obediencia. Fíjese bien en esto. Toda desobediencia es rebelión. ¿Rebelión contra quién? Es rebelión contra el Señor Jesucristo, rebelión contra Dios. No puede vivir con paz en su corazón y rebelión en sus acciones. No puede tener paz en su corazón si desobedece al Dios Todopoderoso. Y muchas veces la gente dice, ¿por qué no tengo paz? No entiendo, ¿por qué no puedo tener paz? Leo la Biblia y oro y hago esto y aquello, ¿sabe qué? Esta es la cuestión. ¿Vive en sumisión a su voluntad? Escuche esto. ¿Le ha entregado las llaves de su vida a Jesucristo, quien es su paz? Mire, ¿quién puede estabilizarlo y fortalecerlo? Escuche, él puede darle un equilibrio que le permita caminar a través de cualquier tipo de tormenta, cualquier tipo de furor en su vida y no ceder un ápice. Al principio quizá lo sacuda, al principio quizá caiga, pero cuando diga, Señor Jesús, prometiste esto, prometiste sostenerme, dijiste que me has dado tu paz, recurro a ella, Señor. Necesito tu paz en este momento de tormenta en mi vida. ¿Sabe qué? Él le responderá. Pero su espíritu obediente marcará la diferencia si puede aceptar, experimentar y disfrutar la paz en la angustia. Pero si no puede, escuche bien, no puede rebelarse contra el Señor Jesucristo, ni puede rebelarse contra su voluntad, ni puede elegir su camino y al mismo tiempo tener paz en su vida. Y esta es una de las razones principales por la que muchos del pueblo de Dios no tienen paz en su vida. Viven en el mismo tipo de tormentas que los no creyentes y actúan del mismo modo. No se puede, escuche bien, lo diré de nuevo y lo repito a propósito. No puede vivir en rebelión contra Dios Todopoderoso y tener paz en su corazón. Y esto es lo que las personas intentan, por eso llegan a todo tipo de extremos. Sé que no soy perfecto, buscan excusas, y toman el frasco de pastillas, alcohol, drogas, todo lo demás, todo lo imaginable, tratando de manipular sus circunstancias para poder tener paz en medio de la rebelión. Tiene que admitirlo, no puede, no funcionará, no es posible, nunca ha funcionado, no funcionará. Si quiere paz en su corazón, se necesita una relación personal con Jesucristo. Su confianza en Él y su obediencia a Él es lo que necesita. Ahora debe preguntarse esto. ¿Deseo tanto la paz? ¿La necesito tanto que estoy dispuesto a desechar mi desobediencia, dejar de lado mis manipulaciones y mis intentos de justificar mi desobediencia? ¿Estoy dispuesto a entregar mi vida a Jesucristo, quien es mi Salvador? ¿Estoy dispuesto a creerle? Porque mire esto, cualquier forma de rebelión anulará toda su fe. Y por eso tantos del pueblo de Dios pasan por diferentes tormentas y no pueden entender por qué, no pueden obtener alivio. Le diré por qué. Su pecado paraliza su fe, y su fe no puede ponerla en acción para creer y decir por fe, la simple fe de un niño, Señor Jesús, prometiste esto. Recurro a ti, Señor, necesito tu paz. ¿Se le dará? Le puedo garantizar que se la dará. Y podría contarles muchas experiencias en mi vida, como ustedes también. Momentos en que la tormenta era horrorosa. Dificultad, adversidad, dolor, lo que sea. ¿Y sabe qué? Al pasar por ese momento, esa dificultad que parecía casi abrumarme, me postraba ante el Señor Jesucristo y le recordaba, dijiste esto en tu palabra, no puedes mentir. Prometiste darme tu paz y acudo a ella y la recibo y confío en ti. Y cuando mi corazón ha sido obediente y en mis acciones he obedecido a Dios, Él nunca ha dejado de aquietar y calmar mi espíritu así de rápido. ¿Sabe por qué? Porque es su paz y porque es Cristo quien nos libera, mire, y nos da, según lo práctico del momento, lo necesario para sostenernos. No solo yo podría dar testimonio, sino que hay millones que podrían decir, en los momentos más tristes de mi vida, había una paz que sobrepasaba por completo mi entendimiento. No podía entender por qué. Podía tener paz, y recuerdo una ocasión en mi vida, uno de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando pude presentarme ante miles de personas, la mitad me quería y la otra estaba contra mí. Y sin importar lo que habían dicho y habían hecho, me alejé de esa plataforma pensando, Dios, no puedo creer que no esté molesto. No puedo creer que no me preocupe todo esto. Escuche, una sensación de paz que estaba más allá de mi comprensión. Él hará lo mismo por usted, basado en tres cosas. ¿Tiene usted una relación personal con Jesucristo? Es decir, ¿alguna vez le pidió que perdonara sus pecados y lo limpiara? ¿Y le entregó su vida como su Salvador, Señor y amo? ¿Le cree lo suficiente que cuando le dice, te daré mi paz, la recibirá, se la pedirá y lo aceptará como hecho? Mire, luchar por la paz no es la cuestión, sino aceptarla por fe. Y lo que acepta por fe se convierte en una realidad para afrontar su tormenta. Y puede decir aquí en mi corazón, giraré 360 grados, y aquí en mi corazón, Señor, no hay ningún área en la que deliberada, voluntaria y conscientemente te desobedezca. ¿Sabe qué? Tendrá una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Recuerde esto. En la proporción y también en el grado que desarrolle una relación con Cristo y ponga su confianza en Él y le obedezca, en el mismo grado tendrá una paz que lo amparará y rodeará y lo envolverá y llenará y protegerá y guardará y lo cuidará y le satisfará y le proveerá y facultará y lo regocijará más allá de todo entendimiento humano. Es cuestión de elección. ¿Quiere esa paz? Comienza al aceptar a Cristo como su Salvador personal. ¿Cómo hacer eso? Reconozca que su muerte en la cruz fue el pago por su pecado. Pídale que perdone sus pecados. Y dígale que lo ha hecho mal, que lo arruinó todo, que le entrega toda su vida. Pídale que lo perdone y crean que Él lo hará, con base no en sus buenas obras o lo que merece, sino en lo que Él hizo en la cruz. Y entonces puede decirle, estoy cansado de vivir así. Quiero paz en mi corazón. Confío en que harás por mí ahora lo que prometiste. Prometiste darme tu paz, la acepto. Y observe lo que ocurre en su vida. Y al vivir en obediencia delante de Él, escuche, al vivir en obediencia delante de Él, confiado en Él a cada momento, día a día, su paz es cuestión de elección. El regalo ya ha sido entregado. Y Padre, cuánto te agradecemos. No tenemos que intentar producir algo con nuestros esfuerzos, capacidad y talentos que nunca bastarán. Aunque dijiste que nos has dado tu paz, oro para que tu espíritu hable a cada corazón que oiga este mensaje. Que entiendan que no he dicho, ni hablado, ni declarado algo que pienso, sino la verdad de tu eterna y perpetua palabra. De que la paz es tu don para los que en ti confían y obedecen. Y oramos en el nombre de Cristo. Amén.